Hombre, te han subido, pero si te suben también el RTP, que los viejos no teníamos que pagar el RTP y nos suben. Te suben un 2, un 4%, como han subido este año, pero te han subido a 3 puntos, por lo menos a mí y a la mayoría. Hombre, más o menos, pero sí, porque yo antes con menos euros hacía la misma compra que hoy en día. Uy, eso no nos podemos acordar de cuando jóvenes. Madre mía, con una peseta lo que compraba. Y ahora, madre mía, no varía nada. A mí igual. Yo estoy jubilado así, como es, o antes que estoy. Y te suben 2 puntos, ¿sí? ¿Qué garantía tienes? Ya. Y a mí ni me suben ni me bajan. ¿Le mantienen usted? A mí no, porque como no cobro... Ah, vaya. Pues aún me sale más barato. Claro. Claro. A mí me tienen abandonada. Por eso me da igual. Claro. Ya. Ni la fruta cara, ni la fruta barata. A mí no me pagan un duro, pues ya me dirá. Y he trabajado toda la vida. ¿Y por qué no pues le pagan? ¿Eh? ¿Por qué no le pagan? Porque no he cotizado. No, cotizaba no. A mi marido. Como yo no cotizo, pues nada. ¿Qué trabajo usted en el hogar? ¿Trabajó usted en casa? En el hogar y fuera del hogar. También. Sí. He sido modista toda la vida. Pues y mira, cosiendo. Pues eso es el eso. Hogar. No, el hogar no. Toda la vida. He llevado la casa y la parte, costura. Claro. Sí. Y ahora pues no cobro un duro. Ya, joder. Con lo que cobra mi marido pues ya tengo bastante. No me dan un duro. Vaya. No, no. Soy demasiado...